dicen que yo rapeo mal, que el tiempo me hizo así y nada va a cambiar. Ya comprendí que no cambio, evoluciono, que las críticas y voces son de resentidos loros que gritan tras sus lloros, lloros de envidia. Porque rapeo de corazón, porque rap es mi familia. Cada colabo, cada letra escrita, cada texto, cada día pienso que mi camino hacia la luna es tan solo el comienzo. Escribo en un lienzo y no es el lienzo perdido, es el lienzo de un artista que está deprimido, de un corazón escondido. Porque hay gente que confié y se fueron al olvido, amigo, me duele el corazón. Aunque el rap es mi fuerza, mi caparazón, la razón de mi existencia, el alma de un soñador, de un soñador. A mí me da igual lo que digan de mí, me da igual si es el camino que elegí, me da igual. Porque escribo lo que siento, porque es mi camino, mis letras, mi sendero, todo desde el corazón. Escrito en un lienzo, escribo lo que pienso. Me da igual lo que tú pienses. Mezcles con nosotros o verás que aquí pereces, te creces. Por decir que eres tan grande, pero debes educarte y respete al comandante. Tanto sangre no he embarrado en mi panal, que solo hace estorbo, mejor cambie de canal. Que yo sueno mal, eso a mí me vale madre. Perro que ladra no muerde, así que ladre. Escribo lo que vivo, no para dar gustos. Soy juguetito si les causo algún disgusto. A gusto escribo yo y los derribo. Quieren tirar mierda, pero fácil los esquivo. Seguiré haciendo lo que más me gusta. Sigan criticando que eso no me disgusta. Fiel a lo que hago, es mi principio. Tú dedícate a lo tuyo y a mí déjame lo mío. A mí me da igual lo que digan de mí, me da igual si es el camino que elegí, me da igual. Porque escribo lo que siento, porque es mi camino, mi letra, mi sendero, todo del corazón. Escrito en un lienzo, escribo lo que pienso.